La fiebre del deporte llena gimnasios, calles y parques, pero ¿es bueno el deporte para el corazón? Maravilloso. Es decir, el deporte que es bueno para el corazón es el deporte moderado. Pero la regla es que podamos mantener una conversación y que estemos muy cerquita de no poderla mantener, ¿de acuerdo? Ese estímulo sobre el corazón lo que va a provocar es que tienda a desarrollarse un corazón de atleta. Un corazón de atleta es básicamente más grande, con mayor volumen, late menos y las arterias que lo nutren tienen un mayor calibre. El corazón se hace grande, un poquito más grande, aumenta el volumen, aumenta el diámetro, disminuye la frecuencia cardíaca y entonces lo que estamos haciendo es tener un corazón que late menos en reposo y late menos que un corazón no entrenado en el ejercicio su máximo. Conclusión. Cuando yo dejo de hacer ejercicio, mi corazón se gasta menos, está ahorrando vida. ¿Qué otro beneficio muy importante tiene? Si yo incremento mi trabajo físico, mi trabajo con los músculos, el corazón tiene que bombear más oxígeno a esos músculos y entonces necesita un aporte mayor de oxígeno. ¿Qué hace el corazón? Y el corazón humano lo que hace es aumentar el diámetro de las arterias coronarias. Entonces, al aumentar el diámetro, aumenta el caudal. Ese es el mayor regalo que yo puedo tener, porque alguna plaquita de ateroma que en una arteria coronaria pudiera suponer un 30 o 40%, en una arteria mucho más dilatada supone un 5 o un 10%. Un regalo que reduce el riesgo cardiovascular y mejora el sistema circulatorio. Los beneficios del deporte, por lo tanto, se reflejan directamente en el corazón.